Una mañana fresca aquí en la capital del estado de Veracruz, Xalapa, desde donde Radio Universidad Veracruzana transmite para todos ustedes a través del 90.5 en frecuencia modulada y a través de nuestra programación en línea en esta mañana del martes 27 de junio del 2017. Continuamos con nuestra programación, que es en compañía de Carlos Romano y el programa La Revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana revistera. Así que aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles desde nuestra casa, que es la casa de todos ustedes, aquí en el centro de Xalapa, Veracruz, en México. Como usted bien lo sabe, este programa se transmite a través del 90.5 de frecuencia modulada y en línea. Y el programa en cuestión se llama La Revista. El reparto de responsabilidades para esta mañana corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en el argot radiofónico y artístico como el Gran Chuchín. Él está encargado de la música de aquí del programa, además de la consola de audio, que no es cosa menor. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, enredada en las redes como siempre, pero de manera muy eficiente, a quien saludamos con muchísimo gusto también, Lupita. Y Carlos Romano, que tiene el gusto de estar frente a estos entrañables y queridísimos micrófonos de la radio Universidad Veracruzana, tratando desde luego, como todos los días, de ser una buena compañía. Y agradecemos mucho a toda la gente que ya está sintonizándonos. Nos damos cuenta de manera muy muy agradable, ¿no? El hecho de saber que cada vez contamos con más y más y más revisteros. Quizá, no sé si igualemos la cantidad de revisteros que tuvimos el primer año, que fue en aquella época una especie de fenómeno radiofónico, pues en un cuadrante del radio un poquito árido, ¿no? No es que fuéramos muy buenos, pero éramos diferentes. y ha tenido pues varias etapas el programa, y ahorita en cuanto a audiencia, pues sí sabemos que estamos, a lo mejor ya estamos igual como en aquellos tiempos. Pero bueno, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto y les digo que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. A tener varios invitados muy agradables aquí en la cabina de transmisión: Norma Yolanda López de Isadora, en un mano a mano con Javier Barria de la Comic Compañía, que viene a anunciarnos algunos de sus divertidísimos, no son eventos, pues que serán como acontecimientos teatrales muy, muy ricos. Pero mientras llegan, y yo diría mientras despiertan, hay una serie que hemos estado recomendando. Afortunadamente la gente ha recibido bien la recomendación, porque luego dicen, ay, ¿para qué me recomendaste eso? Pero con mi amigo Jaciel García compartimos la idea de que es una serie buena, de la de Merlí o la vida de las ideas. Es catalana, y además está hablada en catalán. Y mira quién hace la reseña. Hace una reseña Enrique Serna, que dice que ante la proliferación de series televisivas en plataformas de internet, pues se ha vuelto cada vez más difícil, ¿no?, encontrar las perlas escondidas en la montaña de estiércol. ¡Ay, qué exagerado! Bueno, más o menos sí. La aparente variedad de las ofertas es engañosa, sobre todo en materia de series policíacas, porque los cartabones de mercadotecnia que siguen al pie de la letra los productores de Estados Unidos y sus imitadores de todo el mundo tienden a mecanizar el entretenimiento. Eso sí es cierto, ¿eh? Como los bodrios más ramplones de la televisión abierta. Por fortuna, la internacionalización de Netflix, que produce o compra series habladas en cualquier lengua, está ofreciendo al televidente un abanico de opciones que puede vacunarlo contra la plaga de refrito disimulado. Y aún Netflix, ¿eh? Porque, por ejemplo, estas series que hay de abogados son muy parecidas. O series de investigadores, hay algunos investigadores que hasta se mentalizan, ¿no?, ahí con cosas raras para encontrar a los asesinos. O en el caso de las series que tienen que ver con la Casa Blanca, que parece ser que son del gusto de todo mundo. Es decir, yo creo que esa intromisión o ese bullerismo, ¿no?, de asomarnos a la Casa Blanca, y pues siempre es atractivo, ¿no? Mira, aquí es donde duermen, y aquí es donde comen, y esta es la cocina, y aquí esta es la sala oval, ahí fue donde, sí, ahí fue, fíjate. Y entonces todo eso pues se hace atractivo. Pero ahí, yo no sé si están poniendo de acuerdo, porque están como actualizando estas series. Por ejemplo, me refiero al Sobreviviente Designado o a House of Cards, en donde están sacando cosas que Trump está sacando ahorita, que tienen que ver con el cierre de las fronteras a los extranjeros, y si son musulmanos, pues peor. Y entonces como que va actualizando el guionista, ¿no?, lo que está sucediendo realmente ahorita. Lo que sí me llama la atención es que me puse a ver estas dos series, y la verdad es que también manejan una cierta fórmula, ¿no? En los dos casos hay atentados al presidente. En uno, el presidente, pues es terrible, ¿no? Es un villanazo, ¿no? Que es Kevin Spacey, Underwood. Y en la otra, pues es muy bueno, es un pan, el otro que ni quería ser, ¿no? Este presidente ya te lo habían mandado de embajador a no sé dónde. Pero tienen cosas muy parecidas. Y entonces dije, no, pues mejor acabamos de ver una y luego otra. Pero bueno, en lo que se refiere a Merlí, la serie catalana es una de las sorpresas más gratas, dice Enrique Serna, de esta apertura. Su tema es el aprendizaje de la libertad. Los personajes, un grupo de adolescentes y un profesor de filosofía, desempleado, que al inicio de la serie pierde su departamento por insolvencia económica, bordea ya los 60, de modo que según los valores burgueses podría ser considerado un perdedor. Pero como Sócrates o Diógenes, Merlí desprecia los bienes materiales y los signos de estatus con una alegre convicción subversiva que no está fundada en la humildad, sino en la condición de su valía. Rebelde, provocador, enamoradizo, dotado con un sexto sentido para escrutar las almas, Merlí personifica la inteligencia en rebeldía contra el pensamiento autoritario. Cuando regresa a la docencia, en la misma prepa pública, donde estudia su hijo, que además es gay, el aparente perdedor muestra un talento pedagógico excepcional, o sea, el maestro despierta el espíritu crítico de sus alumnos. Al principio están muy reticentes, no, pero luego ya los va metiendo a su redil y terminan adorándolo, ¿no? Pero además también las mamás de los alumnos y algunas maestras. No, es terrible Merlí. Bueno, pues es muy recomendable. El protagonista debe gran parte de su carisma al talento histriónico de Francesc Orella. ¿Por qué no le ha sacado más partido el cine español a este hombre? Pues no sé. Y hay otra serie que se llama Rita, que es muy parecida, pero demasiado parecida, nada más que allá es una maestra. Una maestra, pero ya después hablaremos de este tema porque ya llegaron nuestros invitados, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Un café, un libro abierto, la revista. Bueno, pues Norma Yolanda López de Isadora, ¿cómo estás, Normis? Muy bien, muy feliz, muchas gracias, y buen día. Javier Barria, de la Comic Compañía. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás? ¿Estás bien acostumbrado a estas horas? Debe ser terrible para ti, ¿no? Sí, más o menos. No, sí me levanto temprano a escucharte todos los días. Porque ella es deportista, ella sí se levanta temprano, sale a correr. También los actores somos deportistas. Le prepara su desayuno a Jaciel, se lo lleva a la cama. Eso sí. Dice, ojalá, dice, mi rumbo se vea al cielo. A ustedes les consta que no es así. Pues mire, es que tenemos ya tanto éxito en este programa que ya se nos juntan mucho los invitados. Entonces le dije a Javier, pues es que ya no tengo espacio, pero si quieres compartir con Normita... Y primero me dijo que no. Que no estaban sí, al mismo nivel. Sí, es muy cómico. ¿No? También ella me dijo, ay, Barria. Dije, bueno, pues no, ¿quieren o no? Pues sí. No, y además sabiendo que son amigos, pues entonces aquí están. O sea que los dejo y me voy a tomar un café. Ay, gracias, gracias, Carlitos. Nuestra aspiración es superar el rating de tu invitado de ayer. Híjole, ah, sí, no, eso sí va a estar difícil. Solo que tengas un puesto como el de él, y entonces sí. Oye, pues empezamos con Normis, ¿no? Ok, y me apuro. Ya dentro de ya pasó un año. Ya pasó un año, ya pasaron 21, de hecho. Sí, ya pasó 21 de Isadora. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas al Timbanqui a escena. va Saltimbanqui a escena. Es un espectáculo de danza que hace alusión a estos personajes circenses. ¡Ay, qué padre! Sí, bueno, nuestros personajes son acróbatas, equilibristas, gitanas, saltimbanquis, payasos. Y lo hicimos porque, pues, el saltimbanqui era un personaje que se inició en las plazas públicas, cuya principal habilidad era dominar el equilibrio y los saltos. Y pues un bailarín domina el equilibrio y los saltos. Y francamente teníamos muchas ganas de presentar algo en lo que prácticamente todo Isadora estuviera en escena prácticamente todo el tiempo, y algo que nos hiciera sonreír, ¿no? Algo que le dé ahí un aroma bonito al alma, una cosa linda que sentir. Teníamos muchas ganas de eso y de pensar mucho en los niños, ¿no? Cómo hemos observado esta delicia de mundo interior que tienen los niños. Entonces, creemos que un asunto de imágenes alegres, coloridas, variadas, les puede estimular mucho. Y es Saltimbanqui lo que vamos a presentar este sábado con Isadora. Debe ser, ¿es fácil o difícil escoger? Porque dices, bueno, ya viene la fecha y ahora qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ya hicimos esto, y ahora qué viene, ¿no? Exactamente. Sobre todo que generalmente nos gusta hacer algo diferente. Sí, siempre hay algo diferente. Uh-huh. A mí personalmente no me resulta fácil. Me resulta, de hecho, bastante difícil, porque no es el nada más que vamos a hacer, sino que en Isadora nos gusta que el concepto se vea en todas las partes del espectáculo, en el cartel, en la música, en el vestuario, en la gente que lo hace, en las coreografías, etcétera. Ahora hay dos novedades maravillosas que francamente no quiero decir porque están preciosas, y bueno, son tres de hecho, y están resultando justo como me las imaginé, y eso es, siempre que tú te imaginas algo a crear y lo ves ya realizado como te lo imaginaste, no sé, Javi, qué pase con él, pero a mí sí me da una sensación muy, muy linda. Es como te enamoras de alguien y ya que lo conoces, cuando lo conoces resulta que es como te lo imaginabas. Es la forma más real del príncipe azul, ¿no? Te lo imaginaste. ¿Y a ti te pasa lo mismo? A mí me conmueve mucho de los actores que trabajan en, cuando los invito, que digo, ay, cómo pueden hacerme caso, ¿no? Y montar lo que escribo. Ay, les agradezco mucho que crean que sí. Pero sí, es muy bonito. Pero es materializar un sueño. Que tú tienes una idea como director, ¿no? Y luego cuando estás en los ensayos, alguien hace un movimiento que incluso ni estaba planteado, se atraviesa el escenario para ir al baño y de repente dices, ay, eso está bien. Sí. Cruza el escenario, ¿no? Sí. Ahora que estamos montando una, fíjate nada más que loco, ¿no? Una tragedia cómica. Yo pensaba más por otro lado, y los ensayos con los muchachos y fue surgiendo otra cosa, entre propuestas de todo y todo, y dije, ah, pues si así, claro, hombre, claro, no hay bronca. Claro. ¿Es como una tragicomedia o qué? Y resulta muy rico porque finalmente sí es enriquecedor. Finalmente sí son muchas cabezas, muchas visiones, muchas propuestas, y al final enriquece el resultado, ¿no? Un poco menos dictatorial, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo en el caso de ustedes que trabajan mucho con improvisaciones, ¿no? También. Sí, mucho. Yo les digo acá, a ellos. No, acá yo creo que es al contrario, ¿no? Así es. Pero también somos una suerte de saltimbanquis, ¿no? Somos como toda la herencia que viene del arte popular escénico. Y que vino a recalar a México y en el siglo pasado, en la carpa, en la revista, en todo, que eran los artistas callejeros, los del pueblo, así los saltimbanquis, ¿no? Incluso la comedia del arte, los juglares, todo eso es parte de lo ¿Tú mismo. ¿Tú desde que empezaste a hacer teatro, te pensaste ya en este género? No. ¿Te gustaba la comedia o la fuiste encontrando? No, ¿Te diste cuenta que cuando hacías tragedia todos se reían? No, me di cuenta que iba a ser comediante, porque como digo, en una rutina, cuando la partera me entregó con mi mamá, le dijo, señor, este niño está bien cagado. Entonces ya ahí me di cuenta que iba a ser comediante, ¿no? No, yo estaba estudiando como cualquier persona normal en la Facultad de Teatro y pensando en Hamlet. Todo eso, ¿no? En el monólogo de Hamlet, del monólogo del suicida. Pero me fui a Mérida y me topé con el teatro de revista y ahí dije, ah, cambió mi destino. ¿Por qué te fuiste a Mérida? ¿Pero ya llevabas esa idea o te fuiste a Mérida? Yo había visto a Cholo acá porque vino a una muestra Cholo nacional Herrera. De teatro, ¿no? ¿Te acuerdas? Tal vez recuerden que yo creo que era el 89. ¿82? No, estoy tan viejo. 1889. Era el 80 y... No, era 84, 85. 84. Sí, ya me acuerdo. Vino ahí con una obra y ahí lo vi todo y pues sí. Y luego... Yo me fui a Mérida por la mejor razón que puede haber, enamorado de una chica. y ahí empecé a llegar al teatro de Cholo hasta que llegaba yo a vender perfumes, imagínate, y maquillajes. ¿De veras? Mira. Hasta que pues ya entré y ya conocí ese tipo de teatro y luego el show de que hacíamos en Los Botaneros y esto que es tan popular en Mérida. Y ya fue como... Dije, pues, creo que sí. Por ahí es. Por ahí. Y luego regresé a terminar la escuela. Nada más me importa una aclaración, eso de que llegué a vender perfumes y maquillajes, porque yo iba a decir, yo pasé por lo mismo. Pero hay que aclararlo, porque si no, de estos comentarios, la gente es que prohíbe que sus hijos sean artistas porque se mueren de hambre. No, es un momento de transición, porque creo que todos pasamos un pequeño momento de transición en lo que uno agarra el paso, pero... ¿Qué carrera te garantiza? Ya antes antes ni siquiera terminabas la carrera y ya te estaban contratando varios. Sí. ¿Cuál? No, ya no hay. El otro día iba yo a trabajar a un lugar que se llama Tierra Luna, ¿no? Tuve un taxi de que se me hacía tarde y me dice, ¿a dónde? ¿A Tierra Luna? Ah, usted a divertirse. Le digo, no, voy a trabajar. Y no sé qué cara me vio que me dijo, ¿eres el dueño? Le digo, no, soy comediante. Y se empezó a reír y le digo, ¿qué te ríes? Dice, ya ves por no estudiar. ¿Eso de verdad? Y luego le digo yo, ya ves por estudiar leyes, estás en taxi. Y se rió más y dijo, me quedo al Dijo, ¿cuánto está la entrada? Pero yo no he hecho promoción de lo que vine a hacer, ya me puse a hablar. Saltimbanqui, este sábado a las 7:30 en el auditorio del CENTE. Y hay dos boletos cada día, dos boletos individuales desde aquí hasta el viernes, para que tú, de la manera que decides, los rifas, no sé, a partir de hoy hasta el viernes. Ajá. Que repitas todo desde que llegaste. Ok, buenos días, es su clase. No, es cierto. Sí. Bueno, entonces es el sábado a las... 7:30. Siete, en ese teatro tan bonito. Que es el auditorio del CENTE, sí. Allá, tan por cómodo. El cerro de Macuiltépetl. Obviamente es familiar. Es un espectáculo que dura una hora sin intermedio. Repito que estamos obsequiando dos boletos individuales desde aquí, desde hoy hasta el viernes. ¿Hay varios precios? Sí. ¿De arriba y de abajo? Sí, abajo numerado en 120 pesos, arriba general en 50 pesos. Felices, porque abajo prácticamente ya se agotaron, prácticamente. Y arriba, pues, vamos como a la mitad o por ahí, pero tenemos muchas ganas de que siempre he soñado con un agotado. Ah, bueno, sí, ya lo tuvimos cuando hicimos Cats. Entonces ya no recuerdo ni mis sueños. Pero queremos otra vez. Pues pon el letrero, aunque no se llene, ponle localidades agotadas. Y le tomas una foto. No, acuérdate que no, yo no participo en eso de la simulación. Todavía. ¡Ah, eso! Entonces, pues yo, como soy actor, sí. Sí. No, pues eso lo puede hacer Jaciel. Sí, pues quedan todos cordialmente invitados. Ahora no va a haber el domingo. Nada más va a ser una función. Nada más va a ser el sábado a las 7:30. A menos que la gente vaya a la Plaza Lerdo y grite otra. Y con todo el apoyo que tenemos, pues ahí vamos. Y seguramente. Bueno, se ahorita les avisamos allá a las compañeras secretarias porque no saben que estamos dando esos dos pases. Pero ahorita les vamos a poner al tanto. Muy bien. Gracias. Y en el caso de Javier, de la Comic Compañía. Nosotros lo vamos a hacer en forma de tandas, que era una forma que se usaba muchísimo, ¿no? Que consta de un sketch cómico, una pequeña obra de sátira política, todo, y un número que vamos a tener como números en esta ocasión al tremendo Manuel Monforte, haciendo comedia, canciones cómicas, que le llama a él Musilocuencias. A Miguel Centeno, con su folk integral, que hace décimas y canta son jarocho, muy muy cómico. Brisey, a quien la bauticé como la voz de las palmeras, que va a ser número de rumberas. Oh, y además es trajo unas canciones que fue un lío encontrarlas para entregárselas al músico y todo. Una que se llama Los Mangos, que solo está en una película que se llama La Reina del Trópico con María Antonieta. No, y en el Mictlán, en un Mictlán pasado fue un éxito. Sí, sí. Bueno, ella va a estar como número y también como actriz. Y este, y va a estar un mago que se llama Héctor Cortés, que es el mago jocoso. Y está muy bueno ese número. En el ensayo le dije, tú lo tienes que hacer completo porque quería yo ver la magia. Y ya es muy bueno. Es la magia que a mí más me gusta, que no es de aparato, sino prestidigitación. Muy, muy padre. Todos vamos a estar con los sketches Rezo y Rezo, Risa y Risa. El otro sketch se llama De Fotografía. El otro se llama Péjeles y Yúnelas. O Esto No Es Una Tragedia. Y el otro se llama La Bruja y el Mono. Vamos a estar ahí, cada tanda va a costar 40 pesitos. Entonces vamos a presentar tres por noche. Si quieres puedes ver una o dos o tres. Ah. Y este, y bueno, vamos a poner ahí en los medios, en las redes, en todos lados, el rol en que se ¿en van dónde? A presentar. Porque me distraje. Área 51. Ah, ¿no? En Área 51. No era distracción, no lo había dicho. Ah, bueno. El distraído era yo. Sí. Área 51, aquí que está en Revolución 107, sí. Que siempre le echamos muchas porras por la calidad de los trabajos que presentan y porque además tienen muy bien acondicionado su teatro. Y es independiente. Es un acto heroico eso. Pero es independiente apostando por la calidad, ¿no? Uh-huh. Entonces se mantiene muy bien. Ah, muchas gracias, ahí nos vamos a presentar. Hay excepciones, ¿no? No tenían programado nada. No tenían nada y me dijeron, oye, no, la otra vez sí fue así, pero ante el éxito obtenido ya nos invitaron. Sí, una persona que está aquí dice que ya la vio y que está padrísima. ¿Cuál vio? Bueno, vio una ahí en Área. Ah, bueno, pero ahora, además de las que presentamos la vez pasada, que fue Rezo y Rezo y De Fotografía, uh-huh, va a haber otras dos, uh-huh, que seguro no ha visto, que es La Bruja y el Mono, uh-huh, y la de Esto No Es Una Tragedia, Péjeles y Yúnelas. ¿Cuánto dura cada tanda? 45, 50 minutos, cuando mucho. Uy, entonces echarse tres y está medio. Echarse sobre todo actuando. Sí. No sé qué me dio valor. Pues sí, pero bueno, acompañándonos también tenemos a un tecladista en vivo, se me había olvidado decir, que es este Víctor Cadena, y a Brisey, que en su número de rumbera va a estar también Enrique de Flon en uh-huh las percusiones. Oye, ¿qué le hiciste a Manuel Vázquez? Dice que ya lo perdones. ¿Yo, Manuelito? Sí, dice, qué? Dile a Norma que a Normita que ya me perdone y que venga a Radio Más. Uy, que ahorita vas para allá. Dile que me invite a mí también. Con el maestro, con los cantantes de ópera. Pero, ay, qué Manuelito. Ay, ¿cómo que tanto que lo quiero al muchachote precioso? Yo le hablo y qué placer. Uh-huh. Imagínate que me invite, menos más que honor. Mil gracias, Manuelito, y mil besos. Pues sí, porque hay necesitar que le levanten el rating allá, ¿no? Sí, ya ves que no. Sí, nada más quien conoce a Manuel. Dile que me invite y radio también. Un abrazo, mi querido Manuel, se te extraña, se te quiere, claro, y todo lo sí demás. Allá va mi hermano los miércoles a la competencia. ¿Ah, sí? Sí, va Luis. No, no somos son equipo. Somos complementarios. Bueno, está bien. Radio por cierto, también está mi hermano Luis en la parte de la producción. Ah, ya, Luis muy bueno, Luis Barria. También. Y escribe ahí en ¿cómo se llama? Formato 7. Uh-huh. Es muy bueno. Sí, sí. Él además, es muy un buen comentarista y sabe mucho de jazz. Y ese es un periodista cultural. Sí, porque además te informa. No te, de verdad, todo lo que leas de él te da uh-huh pauta del artista, del tema que está tocando. No, es fascinante para platicar con él también. Y sí, mejor lo traemos acá. Sí. En lugar de allá. En lugar del complementario. Oye, ¿que si es en la CENTE o en el CENTE? Digo, no nos metemos en política. Es que es el auditorio. Nosotros vamos del CENTE. Al auditorio, con ese. Sí. Del CENTE. De veras, sí. Qué padre teatro. Yo no lo conocía hasta que empezaron ustedes a ir ahí. Sí. Sí. No, fíjate que eso me encanta de Isadora, que de repente en la necesidad de buscar otros espacios, cuando los 15 años de Isadora, nos fuimos literalmente a un salón de fiestas enorme, abierto, que empezaba entonces en Coatepec, y literal, levantamos un foro, que hasta la Compañía Nacional de Teatro nos apoyó, fíjate que que tú estuviste en la compañía últimamente. Ah, eso sí, fue este principio de año. Sí, con luego nos platicas de eso. Sí. Bueno, entonces, sábado 6:30. No. Sábado 7:30. Sábado 7:30 en el CENTE. Con Saltimbanqui, espectáculo de danza. Saltillo. Bueno, ahí por el está, sí, en la calle de Saltillo, ahí a media cuadra del SECAN. Y ahí Jacil está de ballet parking, no hay problema. Y en el caso por si quiere bailar. Sí, porque él es todo terreno, muchacho. Oye, y entonces acá en Área 51. Nosotros vamos a estar a partir de mañana, miércoles, y hasta el domingo con tres tandas cada día. Miércoles, entre semanas será a las 8, a las 9 y a las 10. Y sábado y domingo una hora antes, a las 7, a las 8 y a las 9. Muy bien, me dio mucho gusto saludarlos. Consulten nuestras redes sociales, Javier Barria, Bamba Show, ahí está toda la información. Área Bamba 51. Show es el grupo y luego la Bamba Show, compañía, ¿por qué me hago bolas con Bamba Show? Porque es que mira, tengo ya mi Face personal y el de Bamba Show, que es el show que hago en bares. Ya abrir uno para la compañía, si así está uno pendiente de las redes, pues ya. Me atraparon esas redes, como un sirenito. Nunca competencia, dice Manuel. A ver si me recibes con las crónicas de banqueta pronto. Sí, por favor. Que ya lo irán a correr. ¿Qué van a intercambiar? Y que venga Barria. Claro que sí, a la hora que quieras, mi querido Manuel, nos ponemos de acuerdo y que tú vayas para allá. Y allá te recibe Manuel. Pero para allá. Órale, pues. Allá muy lejos. Que te vayas. Muchas muy gracias. Lejos, allá por el cerro de la galaxia. Bueno, un abrazo. Que les vaya muy bien. Pues. Gracias, Carlos. Ahí Chuchín. Te seguimos oyendo diario. amor se paga en la revista. Continuamos. Bueno, ya están los dos boletos para el día de hoy. Mañana vamos a obsequiar otros dos, para lo de Normita. Martes, ¿qué? ¿Dónde estoy? Se llama Boom Boom Beckett el grupo. De veras que qué nombre, Boom Boom Beckett. To Be a Master se llama la pieza que acabamos de escuchar. Félix Galindo, hola Carlos, para completar el mensaje que te mandé ayer, quisiera agregar esto. Prefiero mil veces subir a un tranvía llamado Deseo. Porque es lo de la llamada nave de la libertad, ¿no? Que no acabo de entender exactamente qué es. Y dice, prefiero mil veces subir a un tranvía llamado Deseo y sentir la brisa fresca del aire que se cuela a través de su estructura abierta, al lado de pasajeros que viven su sexualidad con libertad, responsable, gozo y ética, que entrar al autobús de la pseudo-libertad, donde... Es que ponerle así es un despropósito, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, porque pues... dice, donde se respira un aire pesado y su interior semeja una cueva lúgubre y oscura. Saludos a los revisteros de Pensamiento Libre y Tolerante. Pues que son todos, ¿no? Si no, no estarían escuchando el programa. Y... es que habíamos quedado de hacer una aclaración sobre la rémora, porque yo estaba totalmente equivocado. Y fue el mismo Félix quien nos mandó, pero ya se me perdió. Bueno, ahí la, luego la busco. Así lo dejamos, está bien lo de los pases, ya mañana damos otros dos. Espiados, nos suena eso, ¿verdad? Todos estamos espiados, dice Héctor Aguilar Camín, que el escándalo es tan cotidiano que se ha vuelto invisible. Cada vez más en círculos de gente que se cree importante, o lo es, los teléfonos celulares son tratados como un riesgo de estar siendo grabados, como micrófonos sembrados por enemigos. Entre quienes hablan por teléfono se ha hecho habitual la frase, no te lo puedo decir por aquí, lo hablamos cuando nos veamos, ¿no? Y cuando se ven, ponen sus celulares en otra habitación para asegurarse de que no los graben. Es que esto es muy grave, esto de que todos te graben. Fíjense que yo creo que ya en las juntas, en las reuniones en donde tiene que haber discreción, pues ya la gente empieza a dejar sus celulares en la entrada como si fueran armas, ¿no? O sea, a ver, maestros, disculpen, celulares aquí en la cajita esta. Porque no falta uno que lo prenda y lo grabe. Y además que te puede estar grabando en vivo y tú ni en cuenta. Y la cosa está saliendo en vivo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. En todas las oficinas públicas, de algún peso, digamos, es normal que los celulares sean recogidos ya, antes de empezar una junta o una conversación entre dos. He visto 4 oficinas donde me han recogido el teléfono, dice Aguilar Camín. No, y además periodista, pues menos. En 2 de ellas había además una estación de radio con volumen suficiente para dificultar nuestra propia conversación. Era para entorpecer también las grabaciones de terceros. Y en un desayuno con un connotado empresario, lo primero que pasó el mesero fue una caja donde poner los celulares, de veras. Es que hay un temor ya muy grande al espionaje. No sé si muy grande, yo creo que todavía hay mucha gente que no lo toma en cuenta, pero yo creo que ya cada vez más, ¿eh? Es decir, la certidumbre de estar siendo espiado rige la conducta telefónica de todo el que cree que lo quieren grabar. Porque si quieren, pueden. El hecho tecnológico es que el espionaje, pues, está al alcance de innumerables agencias públicas y privadas. El hecho cotidiano es que innumerables instancias públicas y privadas graban impunemente a quien quieren. Las compañías telefónicas no ofrecen ningún blindaje contra esto, ni parecen preocupadas por ofrecerlo. Las autoridades viven en la prehistoria tecnológica frente al fenómeno para defender al ciudadano y en el abuso hipertecnológico para vigilarlo. Nada previenen las autoridades en la materia y nada castigan tampoco cuando aparecen en los medios evidencias de grabaciones ilegales hechas y divulgadas con la ostensible intención de dañar la fama pública de alguien. Quiero solo dejar constancia, dice Hilar Camín, de que vivimos en un virtual estado de sitio de nuestra libertad de hablar por teléfono, una especie de dictadura de mil cabezas capaz de escuchar todo lo que decimos. Nuestro mayor aliado en materia de conectarnos con los demás ha sido convertido en México en la principal fuente de violación de nuestra privacidad. Todo lo anterior es el texto que publicó él mismo en 2016, fíjate, hace un año. Es decir, algo ha empeorado. Si algo ha empeorado, el gobierno fue descubierto en flagrancia y no tiene respuesta. Y cuando un gobierno no tiene respuesta a algo que ya se hace un secreto a voces, se llama crisis, una crisis de comunicación. Y para que salgan de ahí, porque de por sí tienen el lastre de la falta de credibilidad de los ciudadanos, pues peor. Bueno, faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana. Enrique Salmerón, ¿cómo estás, Enrique? Qué gusto en saludarte. Sucede hasta en las escuelas y los salones. Las clases son grabadas y actitudes de los maestros son publicados. Esto es cierto, ¿eh? Hay maestros que se quejan, hay otros que pues lo ven de manera como algo, es decir, como algo que está sucediendo todo el tiempo y que no tienen capacidad para neutralizarlo, ¿no? Pero miren, cuando empiezan a oír risitas de unos alumnos allá en la parte de atrás, es que ya están compartiendo algo con todo mundo, ¿eh? Así que aguas con lo que se dice. Mira, Mariano Matamoros, qué nombre, ¿eh? De este tuitero, Mariano Matamoros. Y C. Molina, que nos envía un video que se llama El Suicida, Analfabetismo Funcional. Gracias, luego lo vemos con todo gusto. Ignacio Landa, también, muchas gracias por su llamada. Y nosotros vamos a otro poquito de música aquí en la revista. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Now that I escape, sleep, walk away. Those who go where they know the world they live. Dime lo que escuchas y te diré quién eres. La revista. Comunicación, la revista. Continuamos. The Marvelettes es el grupo. Please, Mr. Postman. Este es como de mis tiempos, ¿verdad? Más o menos, por ahí de los 60. Ya te oí que se están riendo. ¿Quién se está riendo? Rosa Isela, ¿verdad? Sí, tenía que ser. Faltan 5 minutos para que no entre Rosa Isela aquí a la cabina. Hoy estará castigada. Aquí está lo de la rémora que yo el otro día, quién sabe qué inventé. Es que alguien me puso como ejemplo lo de la rémora y ese ejemplo correspondía a lo que yo traté de explicar totalmente de manera errónea, creo que contradictoria. Pero como es de sabios cambiar de opinión, y yo presumo de sabiduría, entonces Félix Galindo, que si es una persona culta, conocedora e informada, me dice, no, Carlitos, la rémora es un pez depredador, parecido a la anguila, que se pega a los cuerpos de otros peces con el fin de extraerles la sangre con su boca circular llena de dientes afilados. No tiene una relación de simbiosis, como yo lo pensaba, con los demás peces. Solo es un predador. Hay una recomendación que hacen sobre, bueno, mejor para no decir tonterías, al ratito lo vamos a ver. ¿Ustedes han oído hablar de Sylvia Plath? Uno de estos personajes de la literatura, concretamente de la poesía, que deja huella. No solamente por su poesía, sino por su vida y cómo perdió la vida, porque ella se suicidó. Y es que ella siempre pues vivió al filo de la vida y la muerte, ¿no? Como estos poetas románticos, apasionados, ¿no? Del todo o nada. Pienso en Rimbaud y en algunos otros, pero entre las enérgicas ganas de publicar sus poemas y tener una familia y su constante depresión, es considerada una de las poetas estadounidenses más importantes del siglo XX, según nos dice Andrea Tamayo de Algarabía. Y es que Sylvia terminó su vida como la llevó, durante, fíjense, tenía 31 años. De manera conflictiva, muy volátil, y una mañana de 1963 preparó el desayuno a sus dos hijos pequeños, lo llevó a su habitación el desayuno, regresó a la cocina y metió la cabeza en el horno. Murió asfixiada en un acto donde el filo de la vida se dio a la muerte. Fue una mujer con eternas aspiraciones de grandeza. Sus inalcanzables deseos de ser perfecta y de ser exitosa en los círculos literarios se oponían con los de tener una familia armoniosa, un ambiente que ella añoraba desde su infancia. Lo que no preveía Sylvia es que usualmente la luminosidad de un poema proviene de las recónditas oscuridades de la vida, de experiencias amargas que desembocan en bellas palabras escritas. Varios sucesos de su infancia impulsaron el tono melancólico y depresivo de su poesía. Con apenas 10 años, Sylvia sufrió la pérdida de su padre, un académico consagrado, que auguró lo que sería el propio final de la poeta, y terminó con su vida dejando solo a su padre y a sus dos hijos. 10 años después, Sylvia intentó imitar a su papá. Escondida en el sótano, tomó un frasco entero de pastillas con el deseo de morir en las entrañas de su casa. Pero sus gemidos la traicionaron y revelaron dónde se encontraba ella. Y entonces la familia llevaba 2 días buscándola. Tenía 10 años cuando te enterraron. A los 20 intenté morir y regresé a ti. Pensé que hasta mis huesos volverían también. Papi. Sylvia Plath. Y para entonces Sylvia ya era una de esas estudiantes, pues de las más aplicadas, ¿no? De su bachillerato, e incluso había publicado en algunas revistas. En 1955 obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge en Reino Unido, lugar donde conoció a Ted Hughes, un joven y aclamado poeta de quien se enamoró, sin saber que sería una de sus más grandes tragedias. Pero como decimos en las cápsulas del cine, esta historia continuará. Bien. Disléxico, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte, un abrazo. Dice Disléxico que el crimen también se está mudando a la red, hecho que pone en riesgo a millones de cibernautas descuidados e inadvertidos, tema que ya tocamos con Rosa Isela Sánchez la semana pasada y que seguramente pues era un tema que estaremos reiterando aquí. Bueno, pues muy bien, son las 9:01, las 9:01, un poquito de música y Rosa Isela aquí con nosotros. Thank you. Entretenimiento. Continuamos. Bueno, que eso que les dije de la rémora tampoco es cierto. Pero ahora no fue culpa mía, fue del mismo Félix. Que luego él mismo se enmienda la plana cada rato. Dice, perdón, confundí la lamprea con la rémora. La rémora es otro pez, sí, que se pega a la piel de los tiburones con una especie de ventosa para poder transportarse gratis. Mira, por ahí iba yo. O sea, que yo no andaba tan equivocado. A donde aquel vaya a buscar comida para disponer de los restos que le deja. Y esta relación entre ambos se llama comensalismo. Ahí está, yo no andaba tan mal entonces. Gracias, Félix, qué bueno que hiciste la aclaración porque me sentía yo pésimo. Las rémoras le limpian la piel a los tiburones, ¿no? Eso es lo que yo sabía, que no eran malos, que no eran dañinos, que de alguna manera lo ayudaban. Claro. Y no sé, yo pensaba hasta en parásitos o cosas así, que puede haber otro tipo de animales, pero no parece que se refiere nada más a peces, ¿no? Pero bueno, mira, ya aprendimos. Sí, algo más. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muy bien, muchas gracias. Buenos días, Carlos, buenos días, Chuchi. Pues aquí estamos una vez más, y vengo a platicarles sobre una noticia que me parece excelente. El Instituto Nacional Electoral y el Canal 11 la semana pasada firmaron un convenio de colaboración para producir promocionales dirigidos a las niñas, niños y adolescentes. Y principalmente son promocionales con tema electoral. Esto me parece súper importante porque de por sí en la Convención de los Derechos de los Niños, cuando las imágenes de estos aparecen en medios de comunicación, están protegidas. O sea, uno no puede sacar imágenes de niños nada más así porque sí, si no tenemos la autorización para pasarlas en medios de parte de padres o de sus tutores. En medios de comunicación. En medios de comunicación. Exactamente. Y me parece excelente esto porque Jimena Saldaña, hija del difunto don Jorge Saldaña, que es ahora la directora de Canal 11, y el periodista Javier Solórzano defendieron esta idea y acudieron al Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral hace un tiempo para precisamente hablar sobre estos spots que se transmiten por mandato constitucional. Tú sabes que están obligados todas las televisoras de pasar todos estos spots, pero lo que querían... lo que solicitaron al INE es que en estas 2,898 señales que se tienen de radio y televisión, que se difundan, fueron a solicitar que se produzcan y se difundan mensajes adecuados para los niños. ¿Los produce el INE? No, lo que ahora, lo que va a hacer ahora Canal 11 es que los va a capacitar, les va a ayudar y también en en la producción de los contenidos y en la producción de todo lo que tenga que hacerse por radio y televisión principalmente, lo cual me parece importantísimo porque los chavos hoy día, los niños, también están consumiendo muchísima información que suele ser confusa porque no va dirigida a ellos. Entonces, que Canal 11 se preocupe para y que le pida a esta institución realizar este tipo de capacitaciones, me parece un excelente avance. Canal 11 se ha destacado por tener una programación de calidad dirigida a los niños. Es el primer canal en México que se atreve a sacar una señal, la señal del 11.2, con programación totalmente dirigida hacia ellos, que es excelente el canal. Que todavía no se ve en televisión abierta, solo por cable aquí en Jalapa, pero el hecho de que se preocupe es increíble. No solamente se preocupan, fíjate, no solamente se preocupan por la forma en que se presentan las imágenes de los menores, no, también están pensando en quienes no aparecen en la pantalla, es decir, en los que están detrás, ¿no? En los que están recibiendo el mensaje. Estamos hablando de que son alrededor de 33 millones de niños, niñas y adolescentes, 28% de la población. Son niños que se la pasan apantallados, ya le hemos dicho, están rodeados de pantallas y pues solamente de la televisión. Están 4 horas con 30 minutos diarios. Entonces estas personas de Canal 11 dicen, oigan, pues vamos a hacer un convenio donde les vamos a ayudar a hacer un instrumento que nosotros vamos a hacer, Canal 11, y se los vamos a dar a ustedes para que también sus contenidos, sus mensajes, la producción de sus mensajes sea dirigido, sea más detallado y especificado para audiencias infantiles y juveniles, ¿no? Pues está bien, eso contrasta con lo que hacen en los noticieros, ¿eh? Que está muy tendencioso para esa oficina de comunicación del gobierno. Pues siempre hablan con Peña Nieto o con algún secretario. Son muy pocas las críticas, salvo que de plano ya no tengan de otra, entonces lo hacen. Fíjate, qué bueno que tocas el tema este de los noticieros. A mí me tocó cuando estuve haciendo mi tesis de maestría, estuve analizando sobre cómo los niños negocian los significados de lo que ven en la televisión, pero cómo negocian significados que tienen que ver con actividades que realizan sus padres, que fue en este caso yo tomé el caso de padres que realizan actividades de participación ciudadana. Entonces son niños muy, en aquel entonces, ahorita ya son jóvenes, supongo, porque eso ya tiene 5 años, son chavos donde la información relativa a la política, a la participación ciudadana, está muy presente en sus casas. Y estos chavos, muchos de ellos traían no solamente interiorizados, no solamente conocidos los noticieros, por ejemplo, los principales líderes de opinión, sino también bien interiorizados estos discursos. A mí me llamó muchísimo la atención que lo que más encontré fue que en el caso de los niños cuyos padres participan políticamente, tenían muy presente en aquel entonces a Carmen Aristegui, muchísimo, y la radio como el medio por el cual sus padres se informan principalmente. Encontré que a mayor nivel de educación, menor consumo de televisión. Claro. Porque lo comparé también con niños cuyos padres no participaban, es este comparativo. Y fue muy interesante ver cómo los chavitos en aquel entonces utilizaban muchas de las cápsulas que tiene dentro de su programación Carmen Aristegui, estas cápsulas dirigidas a niños, los niñonautas famosos, cómo utilizaban mucho esa información para, no solamente para entre ellos, tener un hilo de conversación, sino también para padres en las escuelas, ¿no? Estaba muy interesante porque estos mensajes diseñados, creados exclusivamente para este tipo de audiencia, eran muy, muy bien recibidos. En alguna ocasión tuve oportunidad de platicar con Kiren Miret, la chava que los realiza, la chava que trabaja con Aristegui, y hablábamos precisamente de este ninguneo que hay hacia las audiencias infantiles en la mayoría de los medios de comunicación, ¿eh? Y que la experiencia que ella obtiene al realizar esto le va dando la pauta de que hay un espectro totalmente abandonado de estos chavitos y por eso comienza a hacer estas cápsulas y después se sigue haciendo los audiolibros y luego los libros, que bueno, ya es una forma ya de que ella ya encontró, ¿no?, una línea profesional y de vida. Por eso me encanta. Lo que pasa es que también, perdón, en el caso de Aristegui, que tiene una audiencia gigantesca, pues sí se puede dar ese lujo, ¿no?, de meter, digamos, algunos contenidos para los chavos, pero no hay problema. Pero podría también no dárselo. No, podría también no dárselo, pues se da ese lujo. Pero eso también habla del respeto que tiene también por este tipo de audiencias, ¿no? Qué bueno, que todo mundo debería de hacerlo. Por eso me da muchísimo gusto que el Canal 11 tenga estas iniciativas, ¿no? Donde lo que ellos quieren es que sea un o sus expectativas es que los niños puedan acceder a mensajes que les hablen de las, que los motiven a una participación ciudadana, que les hable de un sistema democrático y sus ventajas, ¿no? Me decías hace ratito, y bueno, y de las desventajas, bueno, pues de eso se enterarán más ya adelante después. Cuando voten. ya después se enterarán. Pero la intención es esa, promover la participación de los chavos desde edades muy tempranas. Fíjate que la participación infantil es uno, me decía una amiga que realizaba informes, estos informes espejos que realizan organizaciones civiles sobre el cumplimiento de los derechos de los niños, me comentaba que la participación infantil es del derecho, es el derecho menor ejercido en este país, que menor se promueve, que menor se difunde. Uh-huh. Porque ponen antes otros, que también son muy importantes. Entonces, ya sabes que en el caso de los derechos todos son importantes, no hay uno que prevalezca sobre otro, pero dan prioridad a lo que es salud y educación. Uh-huh. O sea que estamos hablando de que institucionalmente se ven a los niños más como objetos de cuidado que como sujetos de derecho. Uh-huh. Y es por eso, para muchas organizaciones, para muchas instituciones, para muchas personas que estamos también desde la sociedad civil, promover este tipo de participación infantil por muchísimos medios, ¿no? Por eso yo me pareció muy importante, muy pertinente traértelo aquí a la mesa, y vamos a ver, vamos a esperar cuáles van a ser estos spots, estos promocionales, cómo va a ser el diseño, cuál va a ser su discurso, cómo va a ser su narrativa para llegar con estos temas que aparentemente son muy complejos, pero que bien pueden ser bajados a un nivel para que los chavitos, los muy chavitos y los adolescentes puedan comprenderlo perfectamente. Tú lo dices, están rodeados de noticias, ven, consumen, y son muchas veces mensajes que no están dirigidos hacia ellos, no están producidos para ellos, pero ahora tenemos la oportunidad y vamos a ver qué tal le va. Interesante, porque dentro de los defectos de la democracia, pues si prendes la televisión o la radio, todo el tiempo oyes que hubo un fraude, que hubo robo, que hubo no sé qué tanto, y entonces los niños se van quedando con esta idea de que es algo maligno, ¿no? O sea, las elecciones, porque son tramposas. Muchas veces no tienen esa capacidad de digerirla, porque uh-huh. no tienen las habilidades, ¿no?, de análisis, de crítica. Me acuerdo que en el estudio que realicé, muchas de las conclusiones era precisamente invitar a los padres que hablen con sus hijos, porque hay muchas consecuencias sobre la visualización de este tipo de noticias, que a veces, bueno, ahora estamos rodeados de muchas noticias de violencia y que crean muchísimo miedo en los chavos, ¿no? Pues sí, entonces, pero también ¿quién le habla a los padres de eso? Pues hay padres que también están todos totalmente en... Estamos en una indefensión en ese sentido. Sin embargo, me da gusto que por lo menos gente experta y que va a llamar a expertos a poder realizar esto tengan la oportunidad de llegar con un mensaje diferente a los chavos. No, y eso lo saben hacer muy bien ahí. Tienen mucha gente muy preparada. Muchísimo. Sí, y sí. Me da muchísimo gusto que sea el Canal 11, bueno, el pionero. Bueno, tú que estás en contacto con los niños y es de tu interés y todo, pues sí, te llama la atención, ¿no? Sí, y me parece. Crea expectativas. Sí, claro, me crea muchísimas uh-huh. expectativas y ojalá, estoy segura de que van a ser cosas muy interesantes y muy provechosas para que los niños vayan poco a poco conociendo, aprendiendo sobre lo que es la participación ciudadana. Que si todos necesitamos esa cultura electoral, ¿no?, y política. Y los ciudadana. Niños, pues obviamente, ¿no?, porque todo está tan distorsionado que cuando veo iniciativas, por ejemplo, de que los niños parlamentarios, ¿no?, son como los pequeños diputados, pero ¿en base a qué, no? O sea, exacto. Sí, a veces con todo respeto, ¿no? Pero a veces me pareciera que simplemente son, pues, actos para cumplir y decir, tomamos en cuenta a los chavos, sí. ¿No? Pero simplemente pero fíjate los... que Rebeca Buchez recibió ahí en el museo, que ella dirige, a estos niños. Y dice que el nivel, por ejemplo, de crítica y de argumentación y de todo, es bastante interesante, ¿no? No lo dudo. Sin embargo, a veces cuando veo muchos de estos niños que luego salen en videos diciendo discursos aprendidos, me parece que más bien son como sus si quisieran sus papás. Soplando, ¿no? Con todo respeto, muchas veces me ha tocado ver a algo así, ¿no? Es un pequeño, sí. Es un adulto chiquito. Seguimos en este país se sigue tratando mucho a los niños como si fueran adultos chiquitos. O aquellos cual, ya que los... hablan como políticos. También, acá, tristemente, ¿no? Tristemente, desde mi punto de vista, pero bueno, es muy respetable todas las opiniones. Bueno. Pues así estamos, vamos a ver, se crean expectativas, vamos a darle seguimiento. Ya estrenaron la nueva programación, ¿eso va a tardar? ¿Será para el otro año o qué? Ah, perdón, no lo comenté, precisamente esto se va a realizar con miras a las elecciones del 2018, para que los niños también tengan un acercamiento con lenguajes, con producciones adecuadas a sus a su edad, ¿no? Y aquí alguna vez cuando el gobierno de Chirino se hizo una como simulación de elección infantil. Efectivamente. Pero también sí, igual si no hay un bagaje allí, más o menos, ¿no? Y nociones. ¿Y después qué se hace con eso? Nada más, como dices tú, pues es para tomarse la foto y de que se está propiciando la participación de los niños. Sí, en las leyes internacionales que ha firmado México, hay una clara, se especifica que los niños deben de participar también en las tomas de decisiones de todos aquellos temas que le incumben. Y en la práctica casi no se realiza, ¿no? Es por eso que a nosotros nos encanta trabajar con ellos, pedirles su opinión, su participación, siempre, claro, con una guía de un adulto, pero tampoco imponiendo, ¿no? Sino más bien escuchando y a partir de ahí realizando lo que hemos venido realizando. Pero me parece, insisto, que nos va a dar una gran lección el Canal 11 con esta. Y es que lo que es, los niños dan lecciones también. Yo me acuerdo que hay maestros, por ejemplo, de teatro, que hacen teatro para niños y al último hacen un pequeño debate, no debate, sino propician la participación de los niños. ¿Saben qué les pareció la obra? Uh-huh. Y si tienen una visión que yo no, vaya, qué sorprendente, ¿no? Efectivamente. Aprendes un montón de estos chavos. Y los maestros salen como muy reconfortados, ¿no? Sí, a mí me tocó, perdón que vuelva a lo de la tesis, cuando hice grupos de discusión con niños, y después de estos grupos salieron estos pequeños informantes que me fueron ayudando a ir construyendo el contenido de la tesis, ¿no? Y hay algunos que de verdad me sorprendían la manera, no porque hablaran con un lenguaje rimbombante, sino la forma en cómo ellos tenían interiorizados los discursos y la forma en cómo ellos lo veían esto también como una línea de vida, ¿no? Ya te iré platicando después de cada uno de estos puntos que fuimos encontrando, porque lo de Carmen Aristegui fue algo que yo no buscaba y salió. Pero después te voy a platicar de lo que sí buscaba y encontré. Bueno. Gracias, Carlos. Gracias, Rosa Isela Sánchez. A ti, muy buen día. Lo que dice Pedroni González, dice, bueno, ya que cada quien mande su definición de rémora y ya nos quitamos de problemas, ¿no? Me parece que... Está bueno. ¿Trajiste música? Claro. ¿Qué iba a ser, pues? Kevin Johansen, La cumbiera intelectual. ¡Órale! A ver, Chuchi. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente, su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar. La cumbiera intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida.

vuelta he trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí. Deportivo en Radio Universidad. Saray Ramírez Colina, coordinadora del programa de activación física para empleados de la Universidad Veracruzana, comentó que ya son más de 1,600 trabajadores involucrados, destacando la nueva modalidad en las cápsulas de gimnasia laboral que se promueve en diferentes áreas. El programa forma parte de la campaña A Quitarnos un Peso de Encima, la familia y la Universidad Veracruzana nos necesitan, que lleva a cabo el Sistema de Atención Integral a la Salud en coordinación con la Dirección de Actividades Deportivas. Saray Ramírez Colina señaló que el objetivo de las nuevas cápsulas es que los trabajadores conozcan las disciplinas que el programa ofrece, tales como yoga, zumba y baile, en los que también se puede participar. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria.